Saludos desde Diálogos 3. Bien, pues estamos a miércoles, ¿no? Vamos a comenzar el programa con un poco de música y poco a poco entraremos en materia, ¿eh? O sea, que tranquilidad, que lo de ayer fue muy fuerte y aquí se bloqueó el teléfono y creo que hay que empezar a pensar seriamente en una serie de cuestiones relacionadas con muchas cosas. La música distinta hace que, bueno, pues Javi Rodrigo, por ejemplo, desde Valencia, me ha escrito una carta en la que hay muchas cuestiones relacionadas con esto, ¿no? Solo necesitamos que se escuche. Lo demás lo hace la música ya sola, ¿eh? No hace falta que haya aquí nadie fustigando a la mula ni nada de eso. El carro va solo, únicamente necesita que se escuchen cosas. Un ejemplo, pues este mismo que ya está sonando. Frank Fisker interpretando Café de la Playa. Lito, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Y qué le pareció a usted esto? Impresionantemente lindo. Bien, La Senda Infinita es el último trabajo que has publicado. Exacto. Lo presentaste a final de noviembre en Argentina, según tenemos entendido. En el Teatro Ópera, sí, en Buenos Aires. Bien, ¿qué es La Senda Infinita? Es un... bueno, es el disco nuevo del cuarteto. El título se refiere fundamentalmente a la música, al arte, que es una especie de senda que uno va, en la que uno está metido y que exactamente tiene, o sea, que tiene tantos cambios y tantas cosas, tantas sorpresas, que uno es casi absolutamente, no tiene la más mínima cosa clara de dónde va a ir. Siempre uno se topa con la música, ¿no? Va encontrando cosas nuevas. Y a veces uno mismo se sorprende de lo mal o de lo bien o de las cosas lindas o feas que encuentra dentro de la música y dentro de la capacidad de uno como músico y como intérprete de música. Sabemos, queda claro que nosotros no somos autores de nada, simplemente que la música está por ahí y agarramos lo que más cerca está nuestro, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver un poco con eso el título. Oye, Lito, ¿qué sería de ti sin la música? No, ¿concibes el mundo sin la música? Para nada. Bueno. Otra última cuestión antes de que empiece a sonar ya música este último trabajo tuyo. Sí. ¿Por qué esos títulos tan peculiares? Estar entre nosotros, la enfermería, no sé qué. Al fin y al cabo somos una... Bueno, manga de Thanos. Sí, eso tiene una explicación un poco más lógica. Sí, pero los títulos no son los que habitualmente uno está acostumbrado a ver. Entonces, ¿de dónde salen los títulos? Así. Son cosas que se van ocurriendo. No siempre, te digo, en general sale primero la música y después el título. La imagen aparece en relación a la música, no al revés. Y no sé si me ocurren ese tipo de cosas. A veces tengo ganas de no ponerle ningún título a nada y que la gente le ponga su propio nombre y que se imagine las cosas más personales con la música, ¿no? Sí, ya sabes. Esas son ideas que tengo siempre. Decime. Ya sabes que Keith Jarrett tuvo una época que los títulos eran la fecha de la interpretación. Bueno, eso es impresionante, me parece lo más exacto, digamos, ¿no? Bien, Lito Vitale, La Senda Infinita. Thank you. Eso es La Senda Infinita y continuemos con el procedimiento. Buenas tardes. Hola. Sí, puedes hablar con Lito cuando quieras. ¿Cómo estás? Lito, ¿qué tal? Bien, muy bien. Mira, me llamo Sergio y te llamo desde Huelva. Quería hacerte una pregunta que me afecta a mí directamente, puesto que, bueno, hace un par de días incluso estuve hablando con un directivo de una compañía discográfica y me planteaba este mismo problema, que es que luego, una vez que esté editado el disco, ¿cómo promocionarlo? Entonces quería preguntarte, creo que tú has vendido muchas copias de tu LP aquí en España, y si se había, digamos que, promocionado el disco exclusivamente con la programación en Radio 3. En principio sí, es lo que yo sé. Esa era la pregunta que te quería hacer, y en fin, un poco a Ramón también. Yo les envié yo también una maqueta, la tienen en Diálogos 3, creo. Entonces quería preguntarte a ti eso, porque este es el problema que se plantea, ¿no? Claro, exacto. Que nos plantean aquí en nuestro país. Nosotros nos planteamos lo mismo allá, y en todos lados se plantea el mismo problema, a no ser que te topes con gente como Ramón, y como Lara, que simplemente por el gusto por la música te dan te hacen un montón de te abren puertas. Y ¿cuántas copias habías vendido y si las había vendido exclusivamente con la promoción que te había hecho Radio 3? La segunda pregunta, la respuesta es esa, sí, con la única promoción que vendimos, lo que vendimos es con esta audición y con la buena voluntad y con las ganas de pasar la música de esta gente. Y creo que estamos en las 10.000 más o menos, ¿no? Que es para nosotros una cifra bastante importante, teniendo en cuenta que nunca vinimos a tocar y que esta es la primera vez que yo conozco este lugar y que me encuentro con ustedes. No hace falta una gran inversión ni nada. Solamente ganas de que la música apoyo. Se escuche. Claro, te digo que eso yo no para mí no entra en la lógica y no estoy acostumbrado para nada a este trato. Y no estoy para nada acostumbrado a encontrar gente de este nivel y de jugarse tanto por la música. Así que es tanto una sorpresa para mí como para vos. Pero bueno, continuando un poco en esto, yo tengo que decirte que este es el cuento de la Cenicienta, ¿eh? El cuento de la Cenicienta aquí en este programa se ha repetido, que yo sepa, tres veces con tres artistas, que han sido Wim Mertens, Michael Nyman y Lito. Y eso ha sucedido así porque al trabajar en una emisora estatal como es esta y al no haber publicidad, uno puede poner lo que le gusta y apoyar lo que le gusta. Y entonces todo lo demás ha venido rodado y ha sido la propia gente la que ha decidido comprar los discos de Lito o de Wim o de Michael Nyman, etcétera, etcétera. Esto no es, como tú te puedes muy bien imaginar, el funcionamiento normal de las emisoras de radio en ninguno de los aspectos. La industria discográfica no funciona así. Y para nosotros, para los que hacemos Diálogos 3 y para Radio 3 en definitiva, lo importante es hacerle un corte de mangas a todo el procedimiento industrial. Es decir, coger y decir, vosotros, expertos en marketing, vosotros que venís de no sé dónde con graduaciones en la universidad de no sé qué para hablar de no sé qué, fijaros, os hacemos un corte de mangas porque se puede hacer de otra manera. Pero no nos olvidemos que estamos hablando, por un lado, de tres artistas, desde mi punto de vista, excepcionales en cuanto a calidad, y en segundo lugar, estamos hablando de las facilidades que uno tiene de libertad para programar en una emisora oficial, cosa que, como tú sabes muy bien, en la radio esa fórmula es imposible. Entonces, este es el asunto. Esto que estamos haciendo está totalmente fuera de lo que es el cauce de funcionamiento de la industria discográfica. O sea, que esto que lo tengas claro. ¿Vale? Sí, pero solamente ha hecho falta, digamos, poner la música por la radio, programarla para que oírla, que la gente lo oiga, ¿no? Sí. Para que esto se produzca, ¿no? Sí. Que me parece muy interesante ese aspecto, ¿no? A nosotros también. Vale, de acuerdo. Suerte, Vito, y adelante. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Lito, vamos a continuar hablando de este álbum. Sí. Todos los temas compuestos por Lito Vitale y después dice participación creativa de... O sea, que es que el cuarteto es cuarteto o son tres músicos que tocan contigo. No, el cuarteto es cuarteto. Sí. Es fundamental. Yo tengo solamente la idea, en principio la idea sonora del grupo, los temas son todos míos y la idea primaria, digamos, de los arreglos. Lo que pasa es que si no estuviesen estos tres grandes músicos, a mi entender, sonaría de otra manera. Y por lo menos con los músicos que conozco en Argentina no sonaría de la manera que yo quiero, ¿no? Lito, una palabra para definir a cada uno de los músicos. Marcelo. Un gran artista. Manuel. Un gran multiinstrumentista. Y Cristian. Una especie de gran deportista de la batería. Buenas tardes. ¿Oye? Sí. ¿Me oyes? Perfectamente. Soy Javier de Las Palmas. ¿Cómo estás? Soy Lito. Hola, Lito. Mira, estoy oyendo el último corte que habéis puesto y, uh-huh. y vamos, a mí me ha parecido casi una banda sonora de una película galáctica, ¿no? Impresionante. Entonces, que me alegro mucho de que las cosas puedan ir bien para la gente que hace cosas interesantes, ¿no? Bueno, bárbaro. Bárbaro, te digo, eso es gracias a esta gente y gracias a ustedes que también se interesan en la música. Muchas gracias. Oye, ¿sí? Sigue. Sí. Mira, una pregunta que te quería hacer. Sí. El sistema que tenéis vosotros para producir estos discos, es decir, ¿cada persona utiliza un instrumento o tú los tocas todos o cómo lo haces? No, es un cuarteto. Yo toco solamente los teclados. El bajo está a cargo de Marcelo Torres, los vientos están a cargo de Manuel Miranda. Y la batería a cargo de Cristian Jodurcha, y todo lo que escuchás de repente son o instrumentos de viento bastante particulares, o bueno, por supuesto, infinidad de teclados y de sonidos de los teclados, pero es un cuarteto y yo solamente tengo a mi cargo la parte de los teclados nada más. Ya, pero ¿lo hacéis de una vez o de varias veces? Ah, discúlpame, no te entendía. En general tratamos de grabar juntos, de cualquier manera, seguramente por comodidad o para hacer un arreglo un poco más completo de lo que se puede llegar a lograr en vivo, se hacen algunas sobregrabaciones. Lo que pasa es que vos sabés que en vivo se gana por la cuestión de la euforia, de la emoción de estar tocando con la gente ahí, y en el disco eso se pierde, pero se gana en la posibilidad de los playback y todo eso, ¿no? Bueno, pues adelante. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Esto se titula Los instantes recordados. Bien, aquí hay una pregunta por carta, Lito. Dice, al terminar una obra, si tuvieras que volver a escribirla, ¿la harías igual? En general no. En general me pasa de tener mucho, hacer un disco con muchísimas ganas o hacer alguna toma de algún teclado con muchas ganas. Y al escucharlas, por supuesto, a la tercera o cuarta vez que las escucho ya me empiezan a no gustar. Empiezas a encontrar defectos. Pero terrible. Lo que pasa que ya como si fuese por mí, todos los discos los grabaría de vuelta y al volverlos a grabar al mes no me gustarían más y así sería terrible. Un círculo vicioso. Claro, trato de darle mucha importancia al momento y al momento interno que me pasa cuando toco, si es un momento feliz y lo que toco lo toco con muchas ganas y me parece que la estoy pasando muy bien, dejo que esa toma quede y me quedo con que eso fue tocado con la confianza de que estaba bien, pero no siempre pasa que escuchas una música tuya y te parece que está bárbara y que si cambias una nota la arruinas, para nada, creo que yo todo lo que hago es totalmente mejorable, no sé cómo se dice, una palabra que existe, pero es como para mejorarlo, pero es como que determinados temas como este que escuchamos recién están hechos en un momento tan especial y tan confiados de que lo que está sonando está bien, que por más que después no me gusten tanto, me acuerdo del momento que lo hice y digo, bueno, eso fue lo que me pasó en ese momento y la música es un espejo real de ese momento, ¿no? Bien, vamos a las llamadas. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola. Cordial saludo y gracias por la belleza que nos ofrece Lito. Muchas gracias a vos. Bueno, yo lo que quería estar en el sitio de Ramón para poder preguntarle un montón de cosas. Pues venga, pregúntale tres, por ejemplo. Tres. Pero mira, una si es, por ejemplo, si música es de escuela, de conservatorio, si es autodidacta. Uh-huh. Otra sería, ¿de qué depende que los nuevos trabajos que vayan saliendo superen a los anteriores? Uh-huh. Y la tercera sería, si Beethoven, Bach o cualquiera uno de los clásicos dispusiera de la tecnología musical que dispone ahora mismo, ¿le serviría para algo? ¿La aprovecharía? Bueno, vale, un momento, te responde por la radio, cuelga por favor. Gracias. Hasta luego. Bueno, la primera es si yo estudié en los conservatorios y todo eso. Te digo, yo tuve la suerte de tener un papá que tiene mucho que ver con la música y de chico jugábamos escuchando música, adivinando estilos. Y en principio, por supuesto, una vez que yo tuve un interés de jugar con la música y de estar siempre haciendo algo de música, fuimos a alguna profesora de piano, me llevó a alguna profesora de piano, me empecé a aburrir muchísimo. Decidimos, me pareció a mí que si la música era un sinónimo de aburrimiento, no quería saber nada con la música, entonces dejé de estudiar piano. Después, cuando fui adolescente, solo me interesó ir a un conservatorio para estudiar, para aprender a escribir y leer música. Fui un año y aprendí a escribir y leer y después no fui nunca más. Cuando me dijeron que tenía que dar el examen, no fui más. Y todo tiene que ver con que para mí la música es un muy buen momento en el día, es creo el mejor momento en el día, y todo lo que tuvo que ver siempre con el estudio así tedioso, más aburrido de la música, siempre le huí y siempre traté de aprender a partir de escuchar músicos. Puede que esto sea un gran defecto y puede que esto me esté cerrando un montón de información, pero a mí hacer música me hace muy feliz, entonces yo soy feliz de esta manera. Es como que puedo estar consciente de lo que no sé y de lo que no aprendo siendo como soy, pero me interesa mucho más rescatar el momento de tan intenso y tan importante que significa para mí el de hacer música. La segunda era... Ay, ¿por qué contesto tan largo? Ya me olvidé. Claro. Después era... La tercera era la de Bach y Mozart. Ah, yo lo creo que Bach, si ellos... Beethoven y sí, el número de sonidos que tienen a su disposición. Ellos creo que son de los músicos más talentosos y más genios y más exactos que se conocen. Y creo que si hubiesen tenido la posibilidad de grabar, conoceríamos cosas de ellos que ni nos imaginamos. Porque si bien lo que conocemos son copias de sus obras y ya son geniales, imagino que la versión original debería ser terrible y también la interpretación de ellos mismos de su música debería ser algo increíble. Esto es una intensa calma del último trabajo de Lito, titulado La senda infinita. un tema. Y ese tema lo oímos en el locutorio que está al lado de este. Y empezaron a sonar unas notas. Y cuando sonaron aquellas notas, nada volvió a ser igual. Recuerdos en mi bemol. Lito, ¿cómo compusiste esto? Fue una improvisación, como la mayoría de los temas que grabé, por suerte. Y quedó. Quedó casi bastante parecida a la improvisación inicial. Además, lo compuse en el momento en el... Recién nos conocíamos con los músicos del cuarteto. Estamos en los primeros ensayos. Y es como que lo compuse como para Manuel en el saxo y para Marcelo en el bajo, fundamentalmente, ¿no? ¿Y tú no crees que si alguna vez tuviese que hacer un resumen de lo que tu música significa, este tema explicaría bastantes cosas de lo que conforma tu manera de ser musical? Creo que sí. Creo que a veces uno, sin darse cuenta, a veces le salen cosas redondas y a veces son solamente momentos indispensables para uno en el momento de tocar y de componer algo, pero no siempre son felices o no siempre están con el moñito final, ¿no? ¿28? ¿Y en esto desde cuándo? Desde los 4, más o menos. ¿Y qué ambiente hay en tu casa para que estés tú desde los 4 en esto? Y muy bueno. Siempre es un ambiente, desde muy chico, absolutamente musical. Reuniones musicales y además yo tengo este anillo porque es un anillo para mí de músico. Justamente un músico español iba a tocar siempre a mi casa en las reuniones musicales cuando yo era muy chico. Entonces yo quería ser de grande músico y español y tener anillo de músico. ¿Qué tal? Tú en Argentina eres bastante más conocido de lo que se podía pensar. Hay veces que van a verte 14, 15 mil personas. Eso pasa en los parques, en donde, por lo menos en los veranos anteriores a este, se hacían conciertos muy bien organizados y con una muy buena puesta de luces y sonido, en donde teníamos la suerte que nos inviten a tocar, y ahí pasaba eso, en las 12 mil personas escuchando al aire libre música, y era realmente muy fuerte y muy importante para nosotros, ¿no? Partes, por ejemplo, de estas canciones, cuando las interpretáis en directo, ¿suenan igual, suenan distintas? ¿Qué suele suceder? Esta parte en especial es una parte de improvisación, fundamentalmente del piano y del bajo, y obviamente no siempre son iguales. O sea, que podríamos decir que cada vez que se te va a ver, uno ve cosas, escucha cosas distintas, aunque los temas sean los mismos. Sí, en este tipo de partes sí, en todos los temas no, en algunos otros temas están un poco más estructurados, pero siempre hay alguna nota de más o de menos, y siempre hay, por supuesto, momentos de enganche y momentos de desenganche con el grupo. ¿Qué importante es la tecnología para ti ahora que estamos en 1990, ¿no? Sí, es bastante importante. De cualquier manera, tengo como muy claro que lo fundamental es, obviamente, la necesidad de hacer música. Por más que no puedas llegar a un gran instrumento, creo que lo importante y lo que hace a veces salir cosas lindas a nivel musical es la necesidad de hacer cosas. Si yo tengo instrumentos de tal o cual calidad, es un detalle nada más. Por supuesto que ayudan cuando son instrumentos buenos, pero creo que la cosa más fundamental es tener la necesidad de hacer música. ¿Estás acostumbrado a que te digan que eres un buen músico? ¿Te lo han dicho toda tu vida, que eres un buen músico? No toda mi vida, a veces me lo dijeron, a veces me dijeron que soy muy mal músico también. ¿Y qué piensas en ambas situaciones, cuando te dicen que eres muy bueno y cuando te dicen que eres muy malo? Bueno, en principio me siento halagado cuando me dicen que soy muy bueno y me siento ofendido cuando me dicen que soy muy malo. Yo me siento feliz haciendo música, yo qué sé, eso es lo único que te puedo decir. ¿Cuándo se publica en Argentina el primer álbum del cuarteto? En el 87, creo. Sí, en el 87 fue. Y bueno, de repente el disco llega aquí y tú empiezas a recibir noticias en Argentina de que aquí en España hay gente que escucha tu música. ¿Qué significa eso para ti? Muchísimo, más de lo que puedo explicar. Para mí siempre es como el sueño, creo, que siempre tuve, el hecho de trascender en otro lugar, o que por lo menos la gente conozca mi música y que pueda sentirse bien escuchando la música del cuarteto. Entonces, para mí los primeros contactos fueron súper impresionantes a partir de la visita de Rogelio allá. Y además antes ya me habían comentado, porque yo vi a tu amiga en Bahía Blanca antes. Uh-huh. Y ya me había dicho que se estaba formando una pelota con todo esto. Y por supuesto uno de allá no lo puede creer y piensa que exageran o algo así, ¿no? Pero el hecho de estar acá para mí es mucho más importante de lo que puedo llegar a demostrar. Bueno, pues vamos a ver si es exageración o no. Vamos a pasar directamente a las llamadas que, a no dudar, estaréis intentando hacer el programa. No sé si tenemos una. No, no tenemos ninguna, porque es que como hay dos teléfonos, uno no sé qué y el otro, o sea... Pero vosotros seguís llamando, sí. Llamar, etcétera. Creo que tenemos ahí una llamada, ¿no? No. Bueno, vamos a seguir haciendo la entrevista y no nos vamos a preocupar ya nunca más de las llamadas. Perfecto. Esto es. Muy bien. Lito, el hecho de que haya otros artistas argentinos que hayan triunfado en el mundo, el caso de Astor Piazzolla, Lalo Schifrin, uh-huh, etcétera, el propio Gato Barbieri, aunque ahora está muy retirado, ha trazado un camino para otros músicos argentinos, o allí no se valora esto, ¿cómo está la situación? Para los músicos, nosotros los músicos lo valoramos muchísimo. En general, la prensa y la gente no tanto. Ayer te contaba que Piazzolla es un músico que en este momento no tiene una edición de discos allá. O sea, no, ningún sello edita la música de Piazzolla en Argentina. ¿En Argentina? Es increíble, vos tenés que comprar los discos importados de él. Y bueno, el Gato Barbieri, una vez que se fue, nunca más se habló de él. Y creo que es uno de los tipos más talentosos que escuché, ¿no? Pedro Aznar, por ejemplo, ahora está con Pat Metheny. Está de vuelta con Pat Metheny y en el momento que estuvo allá en Buenos Aires, además de hacer cosas, a pesar de hacer cosas muy, muy importantes y con el talento que tiene él, tampoco es un tipo muy que lleve mucha gente a los conciertos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que ya, sí. No, te digo que es bastante difícil el hecho de trascender en Argentina, es muy difícil. Son muchos años de trabajo y además... ¿No sois profetas en vuestra tierra? Claro, además que es muy difícil. Es una cuestión de mucho tiempo. Bueno, tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver, yo quería... Lito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Mira, te iré a preguntar dos cosillas. Vamos a ver. Un tema que en el programa este de Diálogo Estrés siempre se está tratando, siempre se está hablando, ¿no? Y es el tema de la grabación y el tema de la distribución de los discos. Sí. ¿A ti te afecta mucho? Estas son las primeras dos preguntas. Se las hago y después las contestas si puede ser. La primera es esa. ¿Te afecta mucho o te ha afectado mucho en general? Porque ha pasado mucho tiempo, al menos para escuchar tu música en España. ¿Te afecta mucho el tema de la distribución de tus discos que no tardan en escucharse y esas cosas? ¿Tú lo ves como un problema grave? Y otra cosa es las influencias que tú tienes, si es que las tienes, de la música autóctona de tu propia tierra, ¿no? Pues yo creo que la tienes, ¿no? No sé. Seguro. Mira, en principio, lo que tiene que ver con la distribución dentro del país... Oye, un momento. ¿Sí? Cortamos la llamada y la escuchas por la radio, así. De acuerdo. Bueno, gracias. Muchas gracias, nos vemos. En principio, el tema de la distribución allá en Argentina no es un problema en este momento para nosotros, porque tenemos un acuerdo muy importante con una realmente buena distribuidora de allá. El asunto para que llegue al resto del mundo sí es un problema y es muy difícil. Este disco llegó acá porque un amigo que escuchó la música lo trajo otro amigo y se juntaron y apareció todo esto de la radio. Y bueno, es una cosa muy muy muy de coincidencias nada más. Y creo que la otra cuestión de la música autóctona de allá, no tengo mucha información, pero tengo la información cotidiana de escuchar grupos que no siempre son los mejores y los más auténticos realmente. Pero de cualquier manera creo que hay un montón de música que seguramente me influenció. Siempre las cosas que te influencian de manera bastante inconsciente. De repente escuchas mucha música que te parece que es la música que más te gusta y que al fin de cuentas al componer no tenés ningún tipo de influencia de eso, sino que tenés influencia de cosas que de repente aparecieron en tu cabeza por rebote o que escuchaste sin mucha atención y se ve que se te metieron adentro sin que vos te des cuenta. Creo que la música es un acto absolutamente inconsciente y que es muy difícil tratar es solamente emoción, entonces es difícil a veces llegar a una conclusión a nivel musical. Uno lo único que hace es tratar de sentirse bien haciendo música, ¿no? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame usted. Buenas tardes, Carlito. ¿Cómo estás? Bien. Una pregunta, a ver, para ti, ¿hasta dónde puede llegar ese tipo de música? Porque actualmente, para mí, que está en el tope de lo que puede ser la música en visión mía, por ejemplo. Uh-huh. ¿Me explico? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿En qué sentido me decís? ¿Hasta dónde puede llegar la belleza en la música? ¿La belleza? Hablando de la música esa que le llaman New Age. Yo creo que tratar de explicar hasta dónde puede llegar la belleza o hasta dónde puede emocionarte la música es casi imposible de decir con palabras. O te emociona o no te emociona. Para mí es muy nuevo este fenómeno de esta música que me están tratando de mostrar estos amigos. Y hasta ahora las pocas cosas que escuché, se ve que me han hecho escuchar las cosas más lindas. Me emocionan realmente, pero explicarte hasta dónde, si hay un límite, creo que el límite no existe en la música, no existe en el arte. Y y encima ese tipo de límite o ese tipo de camino, explicarlo con palabras, me resulta a mí realmente imposible. Esperemos que sea una especie de senda infinita lo de la música, ¿no? Sí, como el título de tu último álbum. Exactamente. Buenas tardes. Hola. Adelante. Hola. Hola, Lito. Mira, soy Marcelo de Rosario, en Gerona. ¿Cómo estás? No sé si... mira, escuché tu último LP. Ajá. Bueno, todavía no lo pude conseguir por aquí, por esta zona tardó un poco en llegar. Pero, vaya, en principio quería saber más o menos de boca tuya, sí, si todavía hay esa gran, gran movida musical que había en Argentina. Yo hace 6 años que no estoy allí, ¿no? Uh-huh. Si realmente continúa siendo tan buena. Sí. Y después quería preguntarte por qué solamente venías a aparecer, creo que en televisión, creo, si no tengo mal entendido. Sí, y en este programa, fundamentalmente. Sí, sí, también. Bueno, te contesta, cuelga por favor para que recibamos otra llamada y lo escuches por la radio. Gracias por llamar, nos vemos. Bueno, seguramente el movimiento musical en Argentina sigue siendo importante, grande, y hay grandes músicos. Lo que pasa que yo comentaba ayer que los mejores músicos y los más grandes músicos o se van del país o en el país tienen solamente la posibilidad de vivir de los jingles o de los arreglos a otros solistas. Entonces es difícil que puedan vivir de su propia cosa artística, de la música que ellos piensan que es la que les corresponde crear. Entonces hay un movimiento de músicos que son los músicos que acompañan a los solistas, que en general son grandes músicos. Lo que pasa es que su cosa artística, su cosa expresiva, queda en un segundo plano, y eso es obviamente una cosa bastante grave y bastante preocupante, ¿no? Lo que pasa es que en este momento en Argentina, como la única posibilidad de vivir de la música es tocando música de no mucho nivel artístico. Eso es realmente triste. Y después lo otro que era... Que viniste solo a hacer el programa de televisión. Sí, además vine solo y yo no quería tocar mucho solo porque la música del cuarteto es la música del cuarteto y tiene que ser tocada por el cuarteto nada más. Pero bueno, de cualquier manera voy a... Habrá música del cuarteto. Voy a violar esa ley y voy a tocar un par de cosas del cuarteto. Pero podemos decir que, bueno, en un futuro, esperemos que próximo, Lito vendrá con el cuarteto y tocará, por supuesto, totalmente, en varias poblaciones de este país. Ojalá que sea posible, sí. Buenas tardes. Hola. Sí. En primer lugar, quería hablar con Lito, dar las gracias por toda la música que está haciendo y nada. Y quería preguntar acerca de la repercusión que tiene en otros países de su música. Mira, muchas gracias bueno, por lo que me decís. Cuelga, por favor, y te contesta. Acuerdo, gracias por lo que me decís, che. Sí. Parteño total. No tuvimos giras por algunos lugares cerca de Argentina, te digo, Paraguay. Recién ahora la música se editó en Chile, fuimos a Brasil a tocar y el primer momento realmente emocionante y realmente copado que tenemos, bueno que tenemos, es este, porque nosotros hace más o menos un año editamos un disco en Alemania, pero la relación con la gente del sello y la repercusión que tuvo el Long Play no fue algo que tenga esta carga emotiva. Entonces para mí esto lo tomo como el primer paso importante que tiene que ver con mostrar la música en otro lugar que no sea Argentina, ¿no? Bien, continuamos. Sí, buenas tardes. Se cortó la llamada. Se cortó y nos reventó las orejas. Bueno, me imagino que continuará. ¿Hay más llamadas? ¿O cómo estamos? Ahí está. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, tu pregunta, por favor. Ante todo, le quería dar las gracias porque está entre nosotros, Lito Vitale. Muchas gracias. Y te quería preguntar, mi pregunta es, cuando hiciste la canción de Ese Amigo del Alma, ¿qué sentías en ese momento? Gracias. Bueno, Te contesta, cuelga, por favor. Vale, gracias. Gracias a ti. Gracias a vos. Te cuento, ese tema como recuerdos, y como te repito, aparte de casi el 80 o 90% de la música del cuarteto, sale de una improvisación. En principio yo tengo mucha, a pesar de no conocerlo y nunca haber hablado con él, además porque no hablo inglés, con mucha carga y mucha influencia y mucha emoción a partir de escuchar a Lyle Mays. Entonces es como que empecé a hacer una música, obviamente sin darme cuenta, con una cosa como una dedicatoria real para este tipo, ¿no? Y además que me pareció que me salió una melodía linda y justo me había comprado un instrumento nuevo y me empecé a entusiasmar con el sonido que tenía, empecé a buscar los sonidos y bueno, también por suerte grabé la improvisación que salió en un concierto en donde yo le pedí a los otros tres músicos del cuarteto que hagan percusión porque iba a improvisar una cosa que se me había ocurrido antes de empezar el show y entonces que no tenía ningún acorde, ninguna armonía para pasarle a nadie, ni ningún nada, que solamente hagan un ritmo más o menos así. Y ahí me puse a improvisar lo que ahora es ese tema, ¿no? Para mí fue, creo que es una de las pocas cosas que me gusta muchísimo escuchar. Thank you. estábamos contando a Lito que le habíamos dado este tema a Lyle Mace, y Lyle Mace en la última gira de Pat Metheny estuvo aquí y estaba muy sorprendido de que un músico en Argentina hubiese pensado en dedicarle un tema, y nos prometió que escucharía con mucha atención el trabajo cuando volviese a Estados Unidos. No hemos tenido noticias de Lyle Mace, no sabemos en este momento qué piensa, pero vosotros, ¿qué pensáis que puede pensar Lyle Mace de esto? Solo de contrabajo del señor Torres, y vamos a continuar porque se amontonan las llamadas. Sí, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Pues no. O sí. Vamos a ver. Sí. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, soy Juan Antonio de Barcelona. Solamente tengo 18 años. Iba a preguntar si alguna vez llegará este tipo de música tan bonita a pertenecer a chicos como yo. Y también, precisamente, quería preguntar si hay algún tipo de relación, ya sea personal, amistad, entre el grupo de Pat Metheny y Lyle Mace, entre vosotros, o tipo musical. Vale, cuelga, por favor, y te contesta. Vale. Hasta ahora. Creo que lo que él quiso saber, si íbamos a venir a tocar y... Te he hecho dos preguntas muy concretas. Sí, la primera... La primera las entendió perfectamente, ¿no? Si este tipo de música... Él tiene 18 años. Sí. Entonces él pregunta si este tipo de música va alguna vez a pertenecer a los chicos que tienen 18 años. Eso es lo que no comprendo, ¿cómo pertenecer? Sí, si va a ser de ellos. Claro. Es decir, si se va a imponer, yo creo que es lo que él quiere decir. Yo creo que será de ellos o no, en tanto en cuanto ellos la hagan suya, ¿no? Exactamente. No tiene nada que ver lo que uno puede hacer desde acá. Sí. Es simplemente la necesidad de la gente joven de sentirse bien o no con este tipo de música, nada más. Y la segunda es si tenéis Está clarísimo. No tengo ninguna relación. Tengo una relación con Pedro Aznar, con quien toqué en un grupo justamente de otro argentino muy talentoso, se llama Spinetta. En el grupo de Spinetta tocábamos los dos. Y otro batero muy importante se llama Pombo, que en este momento está viviendo acá. Y bueno, la relación es solamente musical. Y hace mucho no lo veo, justamente antes de que él venga a hacer la gira con Pat. Lo fui a ver a un boliche que tocó allá y le dije que realmente lo admiraba y que me parecía impresionante que un músico argentino esté al nivel de tocar en un grupo como el de Pat, que me parece de nivel terrible. Pero a esta gente no la conozco personalmente, solamente conozco sus discos y me parece que de esa manera la conozco como en su esencia, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, estaba preguntadito. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Y además, Rosa, mira, ¿en qué te inspiras, en dónde te apoyas para componer? Esa es la primera pregunta. Y luego, ¿qué es eso del estudio de los viejos donde grabas? De acuerdo. Vale. Cuelga y te contesta. Buenísimo. ¿Vale? En realidad a veces uno no sabe exactamente en qué se inspira para componer. Lo que yo hago constantemente es improvisar y grabar las improvisaciones. Y además, los temas cuando yo los paso a los chicos son de una manera, y cuando ellos lo tocan y hacemos conciertos y tenemos nos vamos familiarizando con la música, van cambiando absolutamente y también se hacen como de los cuatro músicos, no solamente míos. Entonces, es eso nada más. Yo no sé en qué me inspiro, simplemente sé que es una real necesidad hacer música para nosotros cuatro. Entonces, a partir de la primera idea de la música, que seguramente deben tener tantas fuentes de inspiración que no te puedo contar, todo lo que te pasa cotidianamente y todo lo que te pasa escuchando música y toda la gente que conoces o de repente que te enteras de este tipo de cosas que pasan acá tan lejos de tu casa, te inspiran seguramente para hacer la nueva música, ¿no? Entonces eso, no sé concretamente cómo contestarte, pero es una cosa como que la vida misma te inspira para seguir haciendo música. Y la segunda era que el estudio el estudio está en la casita de mis viejos, justamente, que es una casa bastante grande en San Telmo, que es un barrio bastante particular de Buenos Aires. Y bueno, como yo vivo en un lugar muy chiquito, en un departamento bastante chico, no era absurdo poner un estudio ahí, entonces pusimos el estudio en la casa de mis viejos, que tenía un lugar bastante adecuado para eso. Y si no es un estudio muy sofisticado, muy técnicamente muy exacto, tiene la particularidad y la cosa positiva que es que el tiempo ahí es infinito, entonces puedes hacer la cantidad de tomas que quieras o puedes de repente grabar en los momentos en donde más te guste grabar y llamar a los músicos que se vengan a las 5 de la mañana a tocar, o que durante una semana se suspenda la grabación, no importa. Pero ¿y qué es lo que tiene de especial el barrio de San Telmo? Que es un barrio súper pintoresco y además que la casa esa en sí es una casa impresionante, tiene una magia impresionante. Pero yo creo que lo fundamental es que me siento muy cómodo grabando ahí, ¿no? O sea, de repente en otros momentos grabamos en estudios alquilados, que eran estudios inclusive que había ya relación personal con los técnicos y yo qué sé, pero la tranquilidad que te da el hecho de no tener límite de horario y todo eso es como una comodidad impresionante, y además que el estudio sea la casa de tus viejos también es una comodidad buenísima. Sí, buenas tardes. ¿Hola? Sí. Sí, habla Cristian de Vigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lito? Muy bien. Mira, no solamente te quería saludar, yo te vi hace unos cuantos años atrás que estabas tocando el piano con un brazo enyesado. Ah, hace mucho, en Gesell. Sí. Y simplemente quería saludarte y que, bueno, aún en aquel momento que era bastante llamativo el espectáculo, ¿no? Aparte de la calidad de música que estabas tocando y eras muy jovencito, ¿qué edad tenías? Y sí, ¿hace cuánto? ¿Hace 5 años? Cinco años y medio. Y bueno, tenía 22 años. Y no solamente quería felicitarte por la música que haces, que realmente es un recurso, un recurso directo, digamos, es como una comunicación directa con mi país, con las cosas que se sienten dentro, ¿no? Buenísimo. Decirte simplemente eso, que esa música es ese tipo de música que te deshilacha el alma, ¿no? Realmente. Impresionante, muchísimas gracias. Okay. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Qué bueno. El Lito, pero en definitiva lo que está quedando aquí como muy claro es que es cierto eso de que las composiciones, si no tienen ese corazón especial, ese espíritu, no llegan. Y la prueba evidente es que todos los que llaman dicen eso, que les ha llegado. ¿Cómo se siente uno después de que tanta gente desfila por aquí diciendo me llegó? Terriblemente feliz, yo qué sé, ¿cómo te puedo decir? No sé, lo que dijo este chico recién me parece impresionante y además lo que dice la gente me parece increíble. Además que en realidad lo único que yo trato con la música es de emocionarme tocándola, y cuando veo que la gente se emociona